OID, Radio Talavera de la Reina. Deportes al día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al día. La Copa Presidente de Castilla-La Mancha de baloncesto se vive por el 95.0 de la FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Los cuatro mejores equipos castellano-manchegos categoría senior se darán cita en Almansa. Sábado 20 de febrero, desde las 19 horas. Club de Baloncesto Almansa, Club de Baloncesto Talavera Basket. Sigue la retransmisión de este partido por el 95.0 de la FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. ¡No te lo pierdas! Me he despertado casi a las 10 y me he quedado en la cama más de 3/4 de hora. Y he merecido la pena. Sol por la ventana y han brillado en el aire algunas motas de polvo. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 de la FM, OID Radio 4G y Talavera de la Reina y Comarca, miércoles 17 de febrero del 2016. Y como todos los miércoles a las 2 de la tarde y 2 minutos comenzamos y damos inicio a Todo Baloncesto 95.0 de la FM. Y como no, con la previa de la Copa Presidente 2016, Almansa nos espera. Hoy con un programa especial donde podrás participar a través de la línea telefónica y a través de nuestro número de WhatsApp de OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Bienvenidos. Y junto a la buena música de los planetas, saludamos de inmediato a quienes son los tertulianos habituales de nuestro programa. Comenzamos a pasar lista. Don Rubén Valero. Buenas. Don Fernando Rejón. Muy buenas, Juanma. Y don Carlos Miguel. Hola, Juanma, ¿qué tal? Estamos todos, chavales. No falta nadie. Falta alguien que va a venir ahora en breve. Ya nos ha avisado. Efectivamente. Va a estar con nosotros también el Presi, Gustavo, sí, Jiménez. Eso es. Pues muy bien. Está ya de camino. Y por supuesto, estamos todos acá in situ, en nuestros estudios, pero siempre saludando a nuestros oyentes a través del 95.0 de la FM. ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo van esos estrenos? ¿Cómo va esa previa para la Copa Presidente que nos convocará el próximo sábado domingo? Sobre todo el día sábado, que es el primer partido. 7:30 es el partido, pero a las 7 de la tarde, Dios mediante, estaremos nosotros ya a través de la sintonía del 95.0 de la FM con el trabajo técnico y humano, con el aporte que realizan las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados al Deporte de Talavera, en este caso con el Club de Baloncesto Talavera Basket. Pues te puedes imaginar, Juanma, cómo está el equipo, cómo estamos con esta previa, estos días previos al encuentro que vamos a disputar el sábado. Pues por una parte con nervios, ilusión, con mucho trabajo, intentando esta semana pues entrenar como podemos, porque ya diremos a lo largo del programa de hoy pues los problemas que estamos teniendo de lesiones. Problemas de que no está el equipo al 100% de momento. Esperemos que el día de la Copa pues sí pueda estar a lo máximo posible. Y bueno, parece que no nos han echado mal de ojo, porque igual que lees noticias de los otros equipos que se está reforzando todo el mundo con jugadores y con gente, nosotros vamos para abajo. Pero ¿sabes lo que importa? Independiente de ese tema de lesiones, que estés... pendiente también de la evolución de los lesionados, bueno, Fernando Miguel, Carlos Miguel también, que tiene su tema de lesión, tú mismo, Fernando, Rubén, que resultó bastante accidentado el último partido frente al Almansa precisamente el domingo pasado. Al final esto hay que disfrutarlo, es la Copa Presidente, habéis llegado donde habéis llegado, son los cuatro mejores equipos de Castilla-La Mancha, vais a estar allí en familia y al final hay que tomárselo como aquello, como un premio para este club y en esta competición, sin duda, Fernando, Carlos, Rubén. Desde luego, Juanma. Sí que te voy a decir una cosa. Al ser la primera vez en la historia de este reciente club que nos hemos clasificado para la Copa, a ilusión y a ganas no nos está ganando nadie. Lo hablábamos ayer en el entrenamiento, lo vamos a enfocar todo como un premio, como algo para disfrutar, para quizás todo esto se diga para quitarnos la presión y los nervios de encima. Sí, vamos a jugar ante 1,000 personas, sí. 1,500, dicen algunas informaciones que han llegado, sí, a meter en el pabellón 1,500 personas. Me parece mucho, pero bueno. Está bonito, está bonito. Sí. Lindo jugar así. Con 1,000 no estoy nervioso, pero con 1,500 ya, ya otra cosa, ¿no? Y nada, a trabajar duro los días que nos queda y el sábado prontito por la mañana marcharnos hacia Almansa, que sabéis que es un viaje largo. Y bueno, pues a disfrutar todo lo que se pueda y a aprender y a empaparnos de todo lo que va a suceder en el partido y lo que va a suceder allí en el pabellón, ¿no? 1,003 personas va a haber, porque tres van de aquí de la radio, bueno, va Juanma de la radio con dos colaboradores, Jorge Monge y Josu Sánchez. Comentaristas de lujo, señores. Eso es. Tendremos para de esto saben un poquito, sí. Y bueno, pues como hemos ido anunciando todo este tiempo, pues estaremos allí para unos para jugar y otros para contarlo. Esperemos que cuenten buenas noticias y que al final de los partidos pues sea todo balance positivo. Como bien decimos, hoy va a ser un programa especial para esta Copa. Vamos a poner en situación pues todo lo que va a ser este fin de semana, los equipos que van a participar, algunos datos. Y sobre todo nos gustaría un montón que podrías colaborar con nosotros, que si queréis comentar cualquier cosa, llamarnos, pues... Como hemos puesto bien en redes sociales, acaba de decir Juanma, pues tenemos un número de WhatsApp, que es el, lo vamos a decir ya, y un número del estudio para llamar. El WhatsApp es el 630-35-35-76, 630-35-35-76, y el número para llamar en directo ahora al estudio, pues es 925-84-12-81, 925-84-12-81. Por si queréis colaborar, queréis comentar cualquier cosa, preguntarnos a cualquiera de nosotros, está aquí Gustavo, también el presidente del club, pues algunos jugadores, a Juanma, lo que queráis saber, preguntar. Si queréis mandar un mensaje de apoyo que bien nos va a venir siempre, pues podéis participar y nos encantaría. Y nada, tenemos ya nuestro primer invitado, a entrenador de este equipo. Vamos a preguntar las sensaciones a día de hoy, miércoles, a las 2:09, Higinio Pulido. ¿Qué tal? Hola, Fernando, muy buenas tardes. ¿Sensaciones a esta altura? Sensaciones las mismas de las que ayer, ¿no? Tranquilidad y a disfrutar, ¿no? Y sobre todo esperar acontecimientos, ¿no? ¿Estás nervioso, Higinio? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No. Cuando uno hace lo que quiere, lo hace para divertirse, no para pasarlo mal. Dígase. ¿Cómo estás? Ya estamos comentando que el equipo está un poco en cuadros. Como se suele decir, tenemos una final casi este domingo, si Dios quiere, y nosotros con estos pelos, como se suele decir, ¿no? ¿Cómo sí, está el equipo a estas alturas? Bueno, es que tenemos ahí un triunvirato de lujo ahí, entre el que se muerde la lengua, el del tobillo, el del gemelo. Tenemos un buen rosario ahí, ¿no? Bueno, yo en este aspecto yo creo que soy bastante prudente, vamos a ir esperando acontecimientos, ¿no? Yo creo que ayer pudimos hacer un entrenamiento bastante regular gracias a, bueno, los jugadores de la primera plantilla, más Junior y alguno que viene a echar una manilla, y bueno, y espero que el jueves y el viernes pues la dinámica continúe, y que vosotros que estáis, sobre todo vosotros tres, que estáis con más problemas, pues podéis incorporaros poco a poco a las sesiones. Sí, además, Juanma, como dato curioso, las tres sí. dudas que hay para este fin de semana, somos los tres que estamos aquí presentes en la radio. dicen por ahí que puede ser el plato gafe, digo, o estar en el programa. La OIZ. Digo, vamos a llamar a gente de Almansa a entrevistarlos, a ver si también al entrevistarlos a ellos y pasar por los micrófonos, pues caen también. No, en absoluto es por venir aquí, todo lo contrario. A ver qué... Yo he venido cagado de miedo, ¿eh? No. A mí cuando me llamaste ayer, Fernando, dije, yo no voy. Saludamos a Gustavo Jiménez también, el Presi. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juanma? Bien, aquí nosotros contentos de poder acompañarles a ustedes el día sábado porque os lo merecéis. Y al final decíamos, Gustavo y Higinio también, en el comienzo del programa, que esto hay que tomarlo como un premio, como lo que es, para ir a disfrutar, independiente del tema de las lesiones. Deportivamente sí, sabemos que vosotros sois un equipo ganador, pero... Lo que importa es eso, que lo habéis ganado en la pista, lo habéis ganado en la cancha y eso, a disfrutar, se ha dicho la Copa Presidente, Gustavo, Higinio. No, por supuesto, esto es una competición súper bonita, una competición excitante y solo la pueden jugar cuatro equipos en Castilla-La Mancha y nosotros somos uno de esos cuatro. ¿Qué más premio queremos? Ahora lo que pasa es que tenemos la oportunidad de intentar ganarla y tampoco la vamos a desperdiciar, o sea, vamos a pelearla hasta el final. Y si no, alguno que no vuelva de Almansa. No quiere ganar a nadie. Sí que quería decir yo una pregunta a Higinio, ya que tenemos la suerte de tener la antena. Higi, yo lo veré en directo, pero ¿qué se le dice a unos jugadores, unos chicos jóvenes, cuando ven el pabellón con tanta expectación que se espera? ¿Qué se le comenta en el vestuario a estos chicos? ¿Cómo se plantea un partido así? Gracias por lo de joven, Carlos. Gracias por lo de joven. De nada. Bueno, lo que pasa es que yo creo que las palabras exactas a lo mejor no se pueden reproducir porque estamos en horario infantil y no se podría decir, pero sí que es verdad que creo que lo que la situación es de disfrutarla, ¿no? Yo creo que para un deportista estar en un sitio donde pueda haber 1.200 personas que pueda haber, se esperan que estén el sábado, yo creo que es una ocasión única para disfrutarlo. No es una cuestión de pasarlo mal, sino todo lo contrario. Ingenio, disfrutarlo. El término excitante yo creo que lo define todo, ¿no? Sí, no, evidentemente. O sea, cuando tienes la oportunidad de vivir momentos así, pero bueno, que siempre en tu carrera deportiva has pasado siempre por alguno de ellos, pues es una experiencia inolvidable y está claro de que tiene que quedarte con un buen sabor de boca, ¿no? Y no es una cuestión de temor, todo lo contrario, hay que disfrutarlo. Por eso cuando antes preguntaba a Carlos si estaba nervioso, decía, pero uno puede estar nervioso por muchas circunstancias de la vida, ¿no? Pero de una circunstancia deportiva, todo lo contrario, es fascinante poder tener estos momentos, ¿no? Y disfrutarlos. Uh-huh. Experiencia, como ha dicho Carlos antes, en Primera Nacional ninguno de nosotros tenemos en lo que es una copa en Primera Nacional, ninguno de los jugadores del equipo. Ya lo tuvo el club, el antiguo CB Talavera, con jugadores, pero bueno, que no eran, como ha dicho bien Carlos alguna vez, lo ha repuntado, que no eran jugadores de, digamos, de Talavera, o no había poquitos jugadores de Talavera. José estaba, ¿no? José Mayoral sí que estaba en... Dani. Sí, ¿verdad? Sí, pueden ser que Dani y José... Dani era de esa plantilla, jugadores locales, estaban Dani Salamanca, Pepe, Javi Masay, Alberto Cadete, Jorge Robles, que solamente de esos jugadores ahora mismo en activo ya no... No queda nadie, ¿no? Bueno, Dani un poco, que esta temporada no ha jugado, ¿no? Los demás ya llevan un par de años fuera de competiciones federadas, los otros cuatro o cinco jugadores sí que eran de fuera. ¿Ves mucha diferencia, Higinio, en esa copa y en esta? Bueno, yo creo que el baloncesto de Castilla-La Mancha, por suerte, ha evolucionado, ¿no? Ahora mismo creo que, salvo nosotros, de los cuatro equipos que está allí, es el único que no lleva incorporaciones, ¿no? Nos encontramos con un Guadalajara que es un auténtico transatlántico, con jugadores de altísimo nivel, Almansa, que bueno, quizás el nivel yo creo que está muy similar a nosotros, pero como un jugador americano, que para nosotros es totalmente impensable, ¿no? Y bueno, yo creo que es un momento diferente del baloncesto, no sé si es mejor o es peor, pero es diferente, y como nos toca disfrutarlo a nosotros, pues eso, vamos a hacerlo, ¿no? Uh-huh. Bueno, recordemos que el rival que va a tener Talavera en semifinales, Almansa, ha pasado este fin de semana por aquí, por la ciudad. Y bueno, pues coméntanos un poco el partido a los oyentes de cómo fue este fin de semana, cómo lo vimos. Bueno, pues la verdad es que es un día bastante amargo, ¿no? Porque el equipo se supo sobreponer a las bajas, sobre todo luego la tuya y la de Carlos, que está por ahí a tu lado, y tiramos durante muchos minutos de velocidad y la verdad es que estuvimos muy bien en la pista, pero llegamos a ir unos 8 puntos arriba, ¿no? Ocurre es que al final, pues bueno, nos faltó oxígeno, nos faltó un poquito de tener más tranquilidad en los momentos difíciles, y es verdad de que ellos al final nos meten un parcial ahí raro, que es totalmente injusto con respecto a lo que había sido lo que había sido el partido, pero yo creo que la gente que estaba allí vio que nosotros no éramos inferiores a ellos y bueno, pues simplemente hay que apretar dientes y salir adelante la próxima semana, ¿no? Bueno, vamos a continuar en este programa especial hasta las 13 de la tarde con nuestros invitados en la previa que hemos preparado para acompañar juntos a la Copa Presidente en Almansa este día sábado, a los nuestros, al Club de Baloncesto Talavera Basket. Vamos a agradecer entonces la gentileza que ha tenido el coach Higinio Pulido para compartir el micrófono en estos minutos porque tenemos una lista larga de invitados y todos querrán participar en nuestro programa. Lo dicho entonces, Higinio, que sea un bonito viaje, a disfrutar y que nos lo pasemos bien el próximo día sábado ahí en Almansa, Independiente a lo deportivo. Un abrazo y nos reencontramos este fin de semana, Higinio. Venga, un abrazo para vosotros. Hasta luego. El sueño cae dentro de ti, que lucha por sobrevivir. No pares de andar. Es tu valor que no te abase de insistir, que quiere verte sonreír. No te eches atrás. Abre tus brazos si quieres volar. Cada pedaño tendrás que sudar. Haz que os crean en ti. No hay nada imposible para quien sabe esperar. No hay nada imposible para quien sabe esperar una oportunidad, y es la oportunidad que tendrán los chavales el próximo día sábado. De pronto la vida brinda una oportunidad. Continuamos, Fernando, nuestro programa especial Todo Baloncesto 95.0 la FM. Sí, continuamos, Juanma, pues nos están empezando a llegar ya los primeros WhatsApps de amigos del club y de esta casa. Y amantes del baloncesto. Y amantes del baloncesto, por supuesto. Señor. Tenemos, por ejemplo, a Raúl, el gran Raúl Sánchez, pues, jugador de toda la vida aquí de Talavera, que siempre está pues pendiente del programa, siempre nos anima tanto al club como al programa de radio, y nos dice: buenas tardes, soy Raúl. Se presenta. ¡Grande, para Raúl! Para que no le conozca. Dice: quiero desearos mucha suerte, la Copa es un premio a la buena temporada que estáis haciendo. Y luego dice una cosa que me parece muy importante, que es además un fin de semana de convivencia con los compañeros. Sí, eso es. Que eso al final, lo que decías tú, Juanma, que es como hay que plantear esto y es un premio a donde hemos llegado, a donde estamos llegando, y lo importante es, como se suele decir, participar, no solamente participar, sino vivirlo. Él tiene buena experiencia de ello también, que disfrutó y disfrutamos de su compañía, creo recordar, en las mesas, cerquita de Socuéllamos, en la primera copa que tuvimos en Primera Autonómica, una liga por debajo de la que estamos, y nada, además de disfrutar del baloncesto, pues disfrutamos de la compañía de todos, haciendo juegos, chistes, pues bueno, pues es como una especie de campamento, digamos, ¿no? Un fin de semana de campamento. Así que muchas gracias, Raúl, por tu WhatsApp, ¿eh? Nos animas mucho. Tenemos también aquí dando ánimos a Víctor Trancón también, jugador de CB Calera en Liga Local, que ha contado también, ha venido a algún entrenamiento este año de la primera plantilla de Talavera, que sabes que siempre es bien recibido con nosotros, que nos aporta bastante cuando viene, y pues, otro también seguidor del programa que siempre nos está también mandando muchas gracias, Víctor, por tu WhatsApp y por todo tu apoyo que nos lanzas al CB Talavera Basket. Tenemos aquí otro, que este sí que le tengo yo ya fichado yo para que venga al programa o llame, que no quiere nunca, se resiste, que es el presi de CB Calera, el presidente era Nacho Moreno, Mochis. Le tenemos aquí también, por supuesto, nos ha mandado por WhatsApp pues sus ánimos. Nos pregunta qué perspectivas tenemos para este torneo. Pues bueno, lo iremos respondiendo, sobre todo con los invitados que vamos teniendo. El presidente pues lo irá diciendo también, Higinio ya nos hará sus impresiones. Bueno, de perspectiva, por lo menos intentar hacer la manchada y ganar Almansa el sábado en su casa, ¿no? Y luego la final, pues las finales son las finales, claro. Claro. Puede pasar de todo, ¿eh? Sí, dice Nacho además que él no duda que nosotros vayamos a luchar seguro. Dice, eso no tiene ninguna duda de este equipo. Uh-huh. Y luego dice una cosa también importante, que también nos viene muy bien esta copa, pues de cara a los playoffs. Ya es muy optimista, ya está mirando más para adelante, nos gusta y bueno, pues es un... La verdad es que es una forma de medirnos a equipos que van a estar también allí. Hay un símil futbolístico que puse el otro día para nuestros oyentes futboleros, que en esta casa hay muchos, que es el centenariazo que dio el Deportivo en el Bernabéu, al Real Madrid, que todo el mundo pensaba que la Copa se iba a quedar en el Bernabéu, y fue el Deportivo de La Coruña quien ganó en el Bernabéu, el Real Madrid. Bueno, es que el Madrid tiene algunos también por ahí, a Corcón, y algunos más por ahí, ¿no? Sí, pero el símil es muy bueno porque... Sí. Porque porque como se hace en Almansa y nosotros jugamos contra Almansa, el Depor, en este caso seríamos nosotros el Depor y el Real Madrid sería Almansa, sí, ¿no? Que el Real Madrid jugaba en el Bernabéu y fue el Depor el que dio la machada. Yo creo que el equipo de casa tiene muchas cosas en contra, aunque tenga la afición a favor, tiene mucha presión y muchos nervios en este tipo de partidos, ¿eh? Y puede aflojársele la muñeca, puede aflojársele la mano y no estar de cara al aro como suele estar un día normal, ¿no? Eso les puede venir en su contra, ¿eh? Dos de la tarde, 20 minutos, continuamos en Todo Baloncesto, 95.0 la FM, hoy de Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, previa de la Copa Presidente de este fin de semana, porque nos vamos hasta Almansa, y es precisamente lo que nosotros vamos a traerles a ustedes a través de nuestras radioemisoras y en particular del 95.0 la FM. La Copa Presidente de Castilla-La Mancha de baloncesto se vive por el 95.0 de la FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Los cuatro mejores equipos castellano-manchegos categoría senior se darán cita en Almansa. Sábado 20 de febrero, desde las 19 horas. Club de Baloncesto Almansa, Club de Baloncesto Talavera Basket. Sigue la retransmisión de este partido por el 95.0 de la FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. ¡No te lo pierdas! Nos crean en ti. No hay nada imposible para quien sabe esperar. Y continuamos en nuestro programa. De inmediato saludamos a don Fernando Miguel. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal todo, Fernando? ¿Bien? Hola, Fernando. Pues muy bien, aquí andamos en casita hoy. Bueno, te dejo acá con tus compañeros, con tu presidente, para que vayáis conversando en estos minutos de radio. Chavales, ya está Fernando con nosotros. Fernando, ¿cómo buenas. Vas? Pues bien, aquí andamos. Quiero recordar a todos los oyentes que el domingo pasado en el Puerta de Cuartos caímos contra Almansa. Felicitarte y darte la enhorabuena por el extraordinario partido que hiciste, que me recordaste cuando era juvenil. No te puedes acordar que hace muchos años ya de esto. Hiciste un auténtico partidazo y fuiste el estandarte de todos tus compañeros y todo el equipo, ¿eh? Enhorabuena, y a ver si este sábado lo haces igual o mejor, aunque mejor va a ser difícil, ¿eh? por lo menos igual, ¿eh? Mira, mientras ganemos da igual lo que pase, la clave está en que os recuperéis todos y vayamos allá, como bien dice Joma, a disfrutar de este premio y intentar, por qué no, dar la machada. Uh-huh. Ha dicho Carlos que van unos jóvenes a jugar a la Copa. Que ha dicho Eugenio que iba a decir a gente joven para jugar. Eso también es un halago, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, deciros que Fernando sí que tiene experiencia ante partidos como el que vamos a jugar el sábado, ante tantos espectadores. ¿Qué pasa por la piel de un jugador cuando sale a la cancha y encuentra cientos de aficionados digamos, en tu contra, como pasó en la final que disputaste tú contra el Alcázar de San Juan? ¿Qué siente un jugador en ese aspecto? ¿Se olvida del público? ¿Qué es lo que debe de hacer, Fernando? A ver, los momentos previos son complicados. El ambiente, bueno, es todo un montón de gente mirándote, viendo lo que haces. Entonces, bueno, lo que hay que intentar es olvidarse de todo el ambiente que hay, todo el público, y centrarte que al final lo que importa es que somos 5 contra 5 en la pista y ellos son iguales que nosotros, y lo que hay en la pista no son las 1.500 personas, están 5 jugadores de otro equipo y 5 del nuestro que van a competir. Ya está. Sí, Fernando, ¿el partido de Almansa crees que va a ser muy diferente al que se ha jugado este fin de semana aquí el domingo o puede más o menos ser un poco parecido? ¿Piensas que se han visto todas las cartas, que se han guardado algunas? ¿Cómo lo ves? Hombre, yo pienso que va a ser muy parecido en cuanto a nivel físico, ¿vale? El equipo de Almansa es un equipo que imprime un ritmo alto de partido, con una defensa muy fuerte, y bueno, ellos me imagino que no mostrarían todas sus cartas, ya que creo que no se pusieron en zona en ningún momento del partido. Uh-huh. Y bueno, nosotros tampoco mostramos todas nuestras cartas, teniendo en cuenta que teníamos jugadores lesionados, que esperemos que se recuperen para esta cita, tampoco tenemos todas nuestras cartas, tampoco hicimos el mejor partido del año. Uh-huh. Con lo cual, ellos también se pueden llevar una sorpresa, se pueden haber confiado de que nos ganaron aquí en casa. Pues ya verás cuando venga el fin de semana, qué paliza que jugamos aquí ante 1.000 personas. No, que se atengan a las consecuencias y ya veremos qué pasa. Uh-huh. Han perdido un partido nada más en casa, ¿no? Almansa en toda la temporada, si no me equivoco. Contra Lujisa. Que, sí, con el Lujisa el único Lujisa, partido. Creo que solamente ha perdido ese partido. Los últimos años que se ha viajado Almansa con un poquito de... No ha habido regularidad en cuanto a victorias o derrotas, ha habido un poco de todo, ¿no? Sí. Eso se ve. Sí, Fer, dime. Sí, se nos ha perdido, parece, Fernando. Ahora retomamos el contacto con él, chavales. Pues nada, mira, si os parece bien, a estas alturas vamos a hacer un pequeño, un breve parón, pues para poner en situación, sobre todo si alguien se ha incorporado ahora mismo y bueno, pues no sabe de qué estamos hablando en este momento, que yo creo que ya todo el mundo lo sabe por todo lo que hemos movido, pero bueno. Recordamos, estamos haciendo el especial de la Copa, vamos a recordar, a poner en situación, se disputan Almansa este fin de semana. Cuatro equipos, los cuatro primeros, los dos primeros de cada grupo de esta primera fase. Por un lado se van a enfrentar a las 5:30 el Lujisa Guadalajara, equipo invicto en la competición este año de momento, y contra Manzanares. Y a las 7:30 pues jugará el anfitrión, el Almansa, contra el equipo de Talavera. Y bueno, pues esperemos que se venga del lado de aquí de nuestra ciudad. Y luego, en caso de pasar a la final, pues a las 7 de la tarde del domingo, pues se nos enfrentaría la final a los ganadores, que bueno, pues de momento, Gustavo, ¿favoritos? Yo lo he dicho, los favoritos son Guadalajara y Almansa, pero aquí estamos para ganar a los favoritos, claro. Sí, sí. Lógicamente, el que Almansa juegue en su pista y con un pabellón como le llena es un hándicap más, pero yo voy diciendo yo estos días que nos va la marcha, o os va la marcha. Sí. Yo he visto algún jugador que cuando ha visto un campo lleno se le ha soltado la muñeca. Y está aquí sentado en esta mesa. ¿Quién? No sé. Bueno, sí que te quería hacer yo una pregunta, Gustavo. El poco tiempo de vida que lleva el club, ¿cómo repercute esto en la ciudad, en la vida de la familia del baloncesto? Tú que estás más metido en... Bueno, es el presidente, obviamente. ¿Cómo crees que un club tan pequeño, que se lleve esa recompensa de haber entrado en la Copa? Ya sabes que somos todos amateurs, todos somos amigos, todos somos... esto lo tenemos como más o menos para hacer deporte y hobby. ¿Cómo repercute en un club tan pequeño haber conseguido algo tan importante? Pero lo más importante es que... Bueno, sigo. Lo más importante es que estamos creciendo y cada año damos un pasito más para adelante. Uh-huh. Y además se consolida pues la unión del baloncesto de la ciudad. Y con una cosa muy importante, se ha conseguido un objetivo, un hito deportivo en la ciudad que solo se ha conseguido otra vez. Sí. Pero esta vez con jugadores todos de Talavera, todos de la casa, todos criados de alguna u otra manera deportivamente en Talavera y gente vinculada al club, no solamente jugando, sino en muchos aspectos. Entonces eso es un premio doble, un premio de conseguir el objetivo y otro premio que los vamos a disfrutar la gente que sentimos de verdad los colores. Se ha puesto, y no quiero entrar en el minuto cívico, ¿se ha puesto alguien del ayuntamiento o alguien, algún político en contacto con el club para desearnos suerte o algo así? Bueno, el domingo tuvimos bastante presencia de varios concejales y pasados y lógicamente todos los eventos deportivos de la ciudad pues tienen su trascendencia y yo creo que esto es uno de los momentos más bonitos de la temporada y lógicamente pues todo el mundo está intentando dar el ánimo y dar el apoyo en la medida que puede. Uh-huh. Muy bien. Vamos a seguir también. Traigo datos no soy muy de datos yo, pero porque al final las estadísticas, eso sabemos que sí. Pueden engañar un poquito. Pero bueno, no deja de ser también algo a tener en cuenta de cara a este fin de semana. Hemos hecho un estudio, entre comillas, de la primera fase, en la cual pues traemos las victorias, derrotas, lo que han hecho los equipos, ¿no? Empezamos con el equipo de Talavera. El Talavera ha quedado segundo clasificado de su grupo con 9 victorias y 5 derrotas. Ha tenido una diferencia al final de más 86 puntos, más que Talavera de 86 puntos. Su mayor victoria, la mayor victoria de esta temporada ha sido 28 puntos contra Toledo aquí en casa. Contra el CEI Toledo, ¿eh? Contra el CEI Toledo. Uh-huh. Pero la mayor derrota ha sido 26 puntos contra Lujisa, contra todo. Por eso Lujisa... fuera de en casa de Lujisa. Equipos contra los participantes de la Copa. Contra los participantes de la Copa, se han enfrentado dos veces este año a Lujisa con dos sendas derrotas. Una de 26 puntos, como he dicho, y otra en casa de 11 puntos. Uh-huh. Y también se han enfrentado a Manzanares en la primera jornada de esta segunda fase con 11 puntos también de derrota de 11 puntos. Y este fin de semana contra el Mansa de 11 puntos. Parece que el 11 es el número clave. No, 11 no, fueron 8. Lo que pasa que... Sí, bueno. Es algo importante. Esto sí que quería hablarlo, que nosotros cuando vamos fuera a cualquier pabellón, a cualquier zona, la mesa que lleva el acta y la anotación va con el equipo de casa. Aquí pareció lo contrario. A esto que os referís, anotamos un triple en el último segundo y en el acta no se contempló, no subió al marcador y la diferencia de 11 puntos a 8 debería haber sido. No es algo tan importante, pero bueno, que refleja que creo que la mesa no estuvo acorde con el nivel del partido. No sé si estáis conmigo. Para ti, Fernando, que le hemos recuperado a Fernando, que la habíamos perdido con esa telefónica, ¿para ti fue canasta o no? Sí, para mí canasta clara. No, si la canasta la dieron, lo que pasa, y en el marcador se reflejó y el árbitro la dio como válida, lo que pasa que en el acta no la apuntaron y es verdad que con la prisa de cerrar el acta para llevarle a la clínica que estaba Rubén allí, estaba conmigo, pues quizás nosotros cuando recogimos el acta no lo revisamos porque la prioridad era llevarle para la atención de urgencia. Este año parece que está habiendo bastantes confusiones en tema de actas, ¿no? Yo lo que veo que hay poco nivel en las mesas y poco nivel en las personas que hacen el acta. No quiero decir que en Talavera la gente de Talavera lo hiciese mal, pero sí que hemos visto, nos ha pasado en Cuenca, nos ha pasado en varias zonas que no actúan bien o no están concentrados. Yo creo están... que eso es consecuencia de la situación que vive el baloncesto de Castilla-La Mancha. Hay una división, hay bastante polémica con la federación y la mayoría de los árbitros veteranos de Castilla-La Mancha se han salido, se han ido a pitar ligas no federadas porque tienen numerosos impagos por parte de la federación. Entonces, al final, eso lo estamos pagando y estamos sufriendo las consecuencias de que haya árbitros muy jóvenes, árbitros con muy poca experiencia, los anotadores, pues igual, estás teniendo que tirar de chavales porque la gente veterana no quiere, porque le deben dinero. Entonces cometen errores, ¿no? O sea, porque son inexpertos, cometen errores y creo que no hacen ningún flaco favor a lo que es nuestro deporte. Pero en el arbitraje está igual, no solamente las mesas. O sea, creo que vosotros sois sufridores. El nivel de arbitraje ha bajado mucho porque lógicamente al desaparecer el 80% de los árbitros de Castilla-La Mancha a no federarse, pues se están tirando de chavales muy jóvenes con poca experiencia. Sí, bueno, estamos teniendo aquí unos problemillas hoy, cosa del directo. No, le decía yo aquí a Rubén que ese micrófono es unidireccional, entonces la posición correcta es mirando hacia arriba y de frente. No es direccional como los otros tres micrófonos que hay ahí. La excusa es para nuestros oyentes. Mucha pero tecnología, veo aquí. Ahora sí. No, ya que Juanma, sí. Decir otro datito que me ha llevado por aquí línea interna el coach Higinio. Almansa también perdió en la jornada 3 contra Daimiel de un punto. Así que han perdido dos partidos este año. Otro motivo más para la esperanza. Ajá. Vaya, Rubén también. Rubén está. Le ponemos todas las trabas. Entre que tiene los puntos en la boca, que no puede casi hablar, le ponemos el micrófono mal. El unidireccional, vamos, está el pobre hombre como ausente. Creo que Fernando te quería decir una cosa, Rubén. Fernando, ¿qué quería decirle a Rubén? No, ¿qué tal está? Que nos cuente un chiste o algo, a ver si puede una hablar. Canción. Una canción o algo. Un chiste no, pero sí puedo contar una anécdota de después del encontronazo. Sí. Hubo dos o tres minutos que mi cerebro se debió desconectar. ¿Dos o tres minutos? Bueno, ¿estás seguro? Ponle 10-15. Y Fernando Rejón estaba conmigo en el vestuario y por lo visto me hizo dos o tres preguntas, a la cual yo respondía lo primero que daba a entender. Y hubo un momento que me dijo, ¿cómo te llamas? Y yo, pues en pleno acto de delirio, no se me ocurrió otra cosa que decir, venga, no jodas, esa es muy fácil. Y ahí sé. Esa sí me la sé. Dice, hombre, esa me la sé, digo. No, digo, hombre, como me preguntó a mí como 5 veces que por qué no jugaba. Si la verdad que, bueno, pues ahora ya nos reímos de ello. Hubo un rato que hubo un poquito de incertidumbre porque sí que estaba muy despistado, no sabía dónde estaba realmente y además, yo en la que cuando te llevé yo hasta la clínica y todo el camino me preguntaban lo mismo, te lo contestaba y a los dos minutos volví a preguntar lo mismo y se olvidaba que me lo había preguntado. Y bueno, pues la anécdota que gracias a Dios pues es simplemente un golpe, un momento de y ha quedado así. De desconexión. No sabemos cómo va si va a ocasionar secuelas para el futuro o a lo mejor hemos mejorado algo, tampoco lo tenemos claro. Para poner en precedente, o sea, para contar lo que pasó el domingo, Rubén Valero, pues en el tercer cuarto, Higinio le mandó salir a la pista. En cuanto salió la primera jugada, o sea, a los 5 segundos, el jugador Justin Child de Almansa, pues se penetró hacia la canasta, con tanta mala suerte que Rubén pues se puso en medio, como es un valiente como es, y así mal y pronto le reventaron los morros. Yo aproveché esos minutos de amnesia y le dije que me debía 20 euros. Digo, pues si cuela, digo, pero no coló. Rápidamente, yo creo que fue el momento clave para volver a nada, son heridas de guerra, todos o casi todos nos hemos llevado algún golpe en esto del baloncesto, y esto te hace más hombre, Rubén, esto te hace más hombre. Que las cicatrices gustan mucho. Ribery, ¿no? Bueno, Ruberí. Chavales, vamos a seguir avanzando. 2:00 p.m, 36 minutos en esta previa con los chavales del Club Baloncesto Talavera Vázquez, que se preparan para la Copa Presidente de Almansa. 7:30 es el partido el próximo sábado. A las 7 ya estamos con nuestra retransmisión. Despedimos a Fernando Miguel. Fernando, pues muchas gracias, un placer como siempre. Muchas gracias a vosotros. Un saludo, un abrazo. Un saludo, un abrazo. Adiós. Bien, continuamos, chicos. Tenemos muchos más invitados a través de la línea telefónica. Sí, vamos a continuar y vamos a terminar ya con lo que son los datos de los equipos. El siguiente que vamos a hablar es Almansa, que es el rival en semifinales. Ha quedado primero de su grupo, del grupo primero de la fase 1. 12 victorias, tan solo 2 derrotas. Ha tenido una diferencia de un basquete a verás de 178 puntos positivos. Su mayor victoria fue de 41 puntos contra Criptana, en casa de Criptana, además. Y la mayor derrota que ha tenido han sido 4 puntos contra Almagro, contra un equipo en casa de Almagro, además. Ha jugado en primera fase contra Manzanares, que es otro de los participantes a la Copa. Ha ganado de 6 puntos en casa Manzanares y ha ganado de 4 en su casa. Y ha jugado contra Lujisa en esta segunda fase y ha perdido de 11 puntos en casa de Almansa. Luego tendríamos Manzanares, ha quedado segundo clasificado lógicamente de su grupo, con 10 victorias, 4 derrotas, un basquete a verás de 96 positivo. 24 puntos ha sido la mayor victoria que ha tenido, también contra Criptana, ese año pues se ha llevado unas cuantas. Y luego la máxima derrota que ha tenido han sido 10 puntos precisamente contra Kistana. O sea, han tenido un poco ahí. Ha jugado contra Almansa, ya hemos dicho, y también contra Talavera, que ganó de 11 puntos en su casa, en casa de Manzanares. Y Lujisa, pues el todopoderoso Lujisa, ya sabemos, lo hemos dicho en el programa muchas veces esta temporada, que es a día de hoy inalcanzable o parece inalcanzable. Cuenta todos los partidos por victorias. Tiene, para que nos hagamos una idea, un básquet a verás de más 433. Uh-huh. O sea, eso quiere decir una media de 30.9 por partido de diferencia de puntos. El partido que más ha ganado ha sido 56 puntos contra Miguel Esteban en casa, en su casa, de que fue el resultado, para que nos hagamos una idea, 93-37. Y no podemos decir la mayor derrota que ha tenido, pues no ha tenido, pero la menor victoria han sido 6 puntos contra Mora. En casa de Lujisa, bueno, pues fue una anécdota al final porque... Me quedo con la bronca que les echó el entrenador en el descanso en Talavera, ¿eh? Iban solo ganando de 3 puntos y le oíamos desde nuestro vestuario. ¿Os acordáis las voces que le pegaba el entrenador a los chicos que no estaban nada acertados? No hicieron, yo creo, el peor partido de temporada en Talavera, aunque con eso y ganaron. Voy a contar la anécdota del partido que habla Carlos, el partido de casa. Yo no pude estar porque estaba en Guadalajara o en Toledo, no me acuerdo si fue Guadalajara o en Toledo con el equipo femenino, y al llegar todo el mundo estaba contento porque se había competido contra Guadalajara y todo el mundo estaba contento menos una persona, que era Higinio. Uh-huh. Y yo la sensación que tuve cuando hablé con Higinio es que estaba cabreado porque vio que se les podía haber ganado. Sí. O sea, que todos estabais muy contentos. Sí. De que se había competido, y Higinio yo le vi cabreado porque vio opciones de que faltó un poquito. Uh-huh. Una oportunidad perdida para haber dado la sorpresa y el único partido que podía haber perdido Guadalajara de momento. Uh-huh. Ya para terminar con los datos, para dar paso a nuestro próximo invitado que tenemos ya uh-huh. en línea, el último dato es decir que entre los equipos de que van a disputar la Copa, Talavera es el único equipo que no ha ganado a ningún participante. Ha tenido en 4 partidos 4 derrotas. Eso va a cambiar. Esperemos que cambie. Almansa pues ha disputado también 4 partidos. Ha ganado 3, ha perdido 1. Hablamos siempre entre los participantes de la Copa. Manzanares ha jugado 3 partidos, ha ganado 1 y ha perdido 2. Y Lujisa, pues, ha jugado 3 partidos contra participantes de la Copa y ha ganado los 3. Hay que decir que la única combinación entre los 4 equipos que todavía no se ha jugado es el Lujisa-Manzanares, que precisamente se va a jugar el primer partido de semifinales. Uh-huh. Además, partidos sí que se han... ¿Quién tenemos, Nano? ¿Quién hay por ahí? Que estoy nervioso. Venga. Pues mira, vamos a dejar hoy, vamos a hacer al revés y vamos a dejar que se presente él. Hola. Buenas. Muy buenas. Uy, esa no me suena, esa no me suena. ¿A quién tenemos a otro lado del micrófono? ¿Del Soy teléfono? José Mayoral, compañero de algunos que están hablando por ahí. Un base me suena, ¿no? Muy grande, José. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo lo vas a ver el sábado? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué sensaciones tienes para el sábado? Pues creo que el equipo con muchas ganas, sobre todo después de la derrota del otro día contra el que va a ser el mismo rival. Y yo creo, por el entrenamiento que hicimos ayer y las ganas y todo, que vamos a salir a darlo todo. Aparte, creo que el sábado vamos a recuperar a dos de nuestros referentes, o eso espero. Entonces, cuento con que por lo menos vamos a competir por ganar. Vamos, yo creo que vamos a ganar. Con ellos dos seguro que ganamos. Se lo he preguntado a Higinio, se lo he preguntado a todos los compañeros. ¿Estás nervioso para el sábado? Estoy nervioso, pero porque tengo ganas de que llegue. No sí, nervioso claro. De jugarlo, o sea, lo que impaciente. Tengo nervioso de que llegue ya es jugar impaciente. El partido. Uh-huh. Exacto, o sea, tengo muchas ganas. ¿Crees, como jugador, crees que es mejor siempre jugar la primera semifinal o la segunda? ¿Te pone más nervioso el ver una semifinal antes o también te puede motivar más de cara luego a salir en el segundo partido? Pues bueno, quizás estar allí en el pabellón, estar viéndolo un poquito antes, yo creo que va a tranquilizar un poco tus nervios, ¿no? O sea, va a haber un poquito el ambiente, entonces yo creo que te va a venir bien. Es cierto que el ambiente que nos espera va a ser, bueno, pues mucha afición, animando a lo suyo y bueno, pero yo creo que sí que viene bien jugar la segunda. Yo prefiero jugar la segunda. Sobre todo ver cómo se va llenando el pabellón, ¿no? Porque el primer partido sí que habrá gente ya en la grada, pero ver cómo poco a poco va entrando la gente, nada, habrá que ir pronto para los que quieran ir a verlo para pillar sitio, buen sitio, ¿no? Exacto, sí, tiene pinta porque fíjate, el domingo aquí trajeron a 15, 16 personas, que bueno, que parece que no son muchas, pero tiene mérito, ¿no? Traer desde tan lejos a 15, 16 personas para ver un partido de Primera Nacional, o sea, me puedo imaginar lo que va a haber ayer sábado. Iban todos con bufanda, con iban todos equipados, ¿eh? Nos encontramos en el desayuno, además, ¿no? Nos encontramos a algunos jugadores en el desayuno y bueno, a ver si no nos reconocen, a ver si no... Tengo que decir que la afición que vino se comportó muy bien, ¿eh? Incluso, y creo que la afición de Almansa es una gran entendedora del baloncesto, son muchos años ya lo que lleva en Primera Nacional, manejando mucho el baloncesto de Castilla-La Mancha, se involucran muchísimo el ayuntamiento, tanto como las instituciones de la ciudad en el baloncesto, y son, recuerdo que suelen respetar bastante al rival, ¿eh? Siempre, yo recuerdo siempre de haber salido allí aplaudido el equipo, siempre independientemente del resultado. Aquí nos aplaudieron, aquí en casa el domingo nos aplaudieron después del partido, y además, tengo en ese pabellón una nota nostálgica que con 16 años y medio, 17, fue de cuando debuté en Primera Nacional, en Almansa. Con 0 puntos y menos algo de valoración, pero debuté. Ese día sí que estaba yo muy nervioso. Y recuerdo siendo un niño muy veterana, que ya está obviamente retirada o en la liga local, y cogió Juan Serrano y dice, Carlos, salva fuera. Y digo, ¿yo? Y dice, sí, tú. Y después de hacerme 5 horas del autobús para allá, me saca y el primer tiro no tocó ni aro. No, pero eso fue el otro día, ¿no? ¿Tiraste un tiro, no tocaste ni aro? ¿Fue el otro día o fue...? Ah, no, vale, hablando de... No tocó aro porque tocó la red por dentro. Pues sí, nada, una nota nostálgica de que justamente vamos a jugar la Copa donde en el pabellón donde debuté en Primera Nacional. José, si nos dan permiso, vamos a seguir leyendo WhatsApp que nos están llegando de gente que nos está escuchando, de amigos del club y de la casa. Y ahora nos comentas tú, ¿qué te parece? Vale, perfecto. Bien, ¿no? Muy bien, aquí está la espera. Pues mira, tenemos a gran Alberto Rollón, desde Tierras Almantinas, apoyándonos como siempre. También a él puede dar fe de que ha estado con nosotros pues en varias finales de sí. Copas y bueno, ascensos, ¿eh? Ascensos en todo. Nada, nos da muchísimo, muchísimo ánimo, que son muchos recuerdos los que tiene con el baloncesto, que al final, pues eso, lo que decimos, lo importante, y que nada, nos anima mucho, sobre todo a los lesionados, que demos caña esta semana, pues para poder llegar a la Copa y que podamos disputar con todos los efectivos. Muchas gracias, Rocky. Muchas gracias, como siempre, a Alberto. También tenemos a Javi Pastor, otro jugador que él también va a ver de primera mano el partido de este. La guardó todas para el fin de semana, ¿no? ¿Eh? La guardó todas Javi para el fin de semana. Sí, sí, sí, no. A mí, con que las tenga yo con los Javi. Javi, os voy a decir una cosa, es temible, ¿eh? Puedes estar un día desacertado, como todos nos puede pasar, pero como tenga racha, no hay quien le pare en Castilla-La Mancha y en muchas zonas de España, ¿eh? Ojo, ¿eh? O sea que esperemos que el sábado dé su mejor versión, que yo creo que lo va a dar, y se va a llevar una sorpresa no grata el CB Almansa, ¿eh? Ojo, ¿eh? El domingo le tocó sustituir a los dos. Sí, la verdad es que hizo labor de todo. La verdad es que hizo labor de todo. ¿Qué nos dice Javi? ¿Qué nos comenta? Eso, un poco, primero, pues eso, el decir que es un premio. Al final lo que hemos dicho, que es un premio por todo el trabajo de esta temporada. Al final, pues estas cosas son las que te motivan, las que te hacen seguir para adelante, las que te hacen que cuando vas día a día a cada entrenamiento, pues sea invierno, sea llueva o haga malo, pues al final estos son recompensas y igualmente nos anima a los lesionados. No querrá volver a suplirnos otra vez más. Le gusta más jugar por fuera que por dentro. Tenemos también a Gran Duque, también otro integrante del CB Calera. Vale, está que bueno, recordemos, no por nada, pero bueno, recordemos que ha quedado ya matemáticamente campeón de esta primera fase de liga local. Y nada, pues igual, que tengamos una experiencia única, que disfrutéis de este deporte que tanto amamos todos y que un abrazo y que mucha suerte. Tanto Duque como Víctor Trancón, como Raúl Sánchez de la Llave, son personas que han mamado, digamos así, el baloncesto desde pequeño también en Talavera. Y son personas que yo creo, que yo conociéndolas, que las encantaría estar en nuestra piel el sábado que viene. No, además, como decía yo antes, es bonito que la gente disfrute y sea gente del club formada desde la categoría inferiores, sí. y todos, pues tanto Raúl, Rocky, Víctor, son jugadores desde que llevan desde alevines vinculados al club. Uh-huh. Hasta ahora incluso de senior y muy senior. Sí, sí. José, ¿tú cuántos años llevas ya en el club? ¿Te acuerdas? Pues llevo desde los 11 años, o sea, llevo ya 16 años. Jolines, se dice. Tan mayor eres, José. Sí, ya me he hecho viejo. Ya estoy más cerca de los 30 que de los 20. Ya me lo pillara. ¿Y cómo lo ves? ¿Te quedan muchos todavía jugando en el club o cómo lo ves? Hombre, yo tengo muchas ganas. Lo que pasa que, bueno, el tema de ser amateur y tal, ya sabes lo que te pone, que donde lo profesional te llame luego del tema laboral, es lo que va a mandar. Y aquí en Talavera esas cosas, bueno. Si sigo trabajando aquí, desde luego que quiero seguir. Si las cosas no van bien, pues evidentemente, pues posiblemente a lo mejor no pueda poder seguir. Mi intención es seguir muchos años, ¿sabes? Sí que sí. Claro que sí, seguro que sí. En nuestra previa a través del 95.0 la FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, previa para la Copa Presidente, en Almansa nos reencontramos a través de nuestras ondas, el día sábado, 7:30 el partido, se ve Almansa, Club Baloncesto Talavera Vázquez, nosotros desde las 7 de la tarde, media hora antes, con toda la previa y con todo el ambientazo que va a haber en ese partido. Despedimos a José Mayoral, otro de los buenos jugadores que tenemos en Talavera. José, pues muchas gracias, que disfrutéis este fin de semana. Muchas gracias por la llamada. Un saludo, hasta luego, un abrazo. Y pocos pueden seducir, tendrás que luchar. Bueno, chavales, continuamos avanzando, 2 de la tarde, 48 minutos. Sí, señor. Sí, pues despedimos ya, como bien dijimos en la otra entrevista a José, una se convertirá con tantos años que lleva en el club y lo que le queda en leyenda de este deporte, de esta ciudad, y tenemos otro mensaje de una realidad, ya una leyenda ya consagrada del baloncesto de Talavera, que es el gran Tomás Roldán. Vamos. Yo este le voy sigue a echar un ordago ahora, Tomás. Échaselo, antes de leer el mensaje, venga. Lele. Bueno, pues, Tomás nos manda pues mucho ánimo desde Guadarrama. Le está diciendo a Fernando Miguel, que lo hemos tenido aquí también, que ya puede llegar a la final y jugar la final a 7, porque es la única excusa que va a tener para no ir a su cumpleaños este domingo, que otra no queda. Y nada, y nos manda muchos besos a sus primos Carlos y Fernando, a un seguidor. Y nada, un placer de verdad tener aquí a Tomás, aunque sea en mensaje. Ha sido un grandísimo jugador de baloncesto, hecho en las categorías inferiores de Estudiantes. Es un amante del baloncesto y de deporte en general. Y tiene a su hermano Dani, también un gran entrenador de baloncesto en Talavera. Grandísimo jugador. Entonces ya empezaron a, no sé por qué, pero empezaron a a circular por Facebook fotos de, sí, de aquellos años de estudiantes con Guillermo Rejón, con Tomás Roldán. O sea, pero Tomás vino, o sea, se fue estudiantes en cadete, quizás, que quiero recordar. Es decir, hasta cadete estuvo aquí en Talavera. Sí, sí, sí. Luego, o sea, luego hizo bastante carrera pues en categorías inferiores de estudiantes. También jugó en Liga EVA también. Las rodillas. Sí. Una lástima de lesiones que tuvo. ¿Tenemos más WhatsApps? Sí, cerramos este bloque con un WhatsApp de un fiel seguidor y gran amigo mío de la universidad, David Fernández Sáenz, también gran deportista, está jugando en Getafe en el club a rugby. Uh-huh. Dice, vamos chavales, a por todas en el Mansa que los coméis. Dice, ojalá Rubén jugando con los puntos y todo y metiendo más. Muy bien. Así sí, que recordamos el teléfono 630-35-35-76 para quien quiera enviar un WhatsApp y ser líder en antena. Rubén, tú vas a empezar con 7 puntos el partido, ¿no? Es lo que dije, sumarlos al marcador a ver si cuenta, pero ni por esa estaba. Rubén es el único que va a empezar con puntos aquí, pues nada. Muchísimas gracias pues a estos últimos que hemos leído también, a Alberto, a Duque, a Tomás, a Gran Tomás. Y nada, no sé si me dejo alguno, perdona si me dejo alguno. Muchísimas gracias a todos los que estáis escribiendo. Y el órdago no se lo ha soltado al final, Tomás. Gustavo. Yo el sábado no voy a poder ir al partido de semifinales porque el domingo por la mañana tenemos partido con el equipo de chicas, con el primer femenino, aquí contra Cuenca. Pero quiero ir el domingo. Quiero ir el domingo y quiero invitar a Tomás que venga. Sé que es un mal día, o bueno, un buen día para él, pero este es capaz de venir. Oye, que mejor que celebra un cumpleaños que en Almansa, habiendo una final de nuestro equipo, ¿no? Yo creo que podría estar bastante bien. Sí, sí, yo el domingo voy a estar, o sea que apañaros como podáis para ganar el sábado, que yo quiero estar el domingo. Ahora, si ganamos el sábado, que no aparezca Tomás el sábado por la noche. O sea, que venga directamente a la final del domingo, ¿eh? No queremos. Y bueno, pues tenemos otra llamada, ¿no, Juanma? Sí, correcto. Ya tenemos a Josu también, que está junto a nosotros, que va a estar en los comentarios. Y con nuestro compañero también, Jorge Monge. Josu, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal vamos? Buenas tardes. Acá te voy a dejar entonces con tus compañeros, con Fernando, con Rubén, con Carlos y con tu presi, con toda la gente del baloncesto, para que podáis dialogar en los próximos minutos. Chavales, hola, Josu. Ya les escucha Josu. Hola, Josu. ¿Qué tal, Mítico? Muy bien. ¿Qué tal vamos? Tú, Josu, tenías que venir, ¿no?, al Mansa. Si no, era como jugador, era como comentarista, como fuera, ¿no? Ha dicho, me tengo que buscar una posición o algo para poder ir. Tengo que decir que me han obligado, que yo no quería, ¿eh? Ha sido muy complicado, ¿eh? Vamos, convencerte. Sí, me ha costado. Yo me alegro mucho, amigo mío, que nos acompañes el sábado a esto. Sé que eres una persona muy experimentada en este tipo de eventos y vas a aportar tu granito de arena para ayudarnos. Josu va para controlaros el sábado por la noche. Ya quisiera un controlador así toda la noche. Hombre, yo creo que la situación lo merecía, ¿no? Y la ocasión lo merecía. Entonces, pues bueno, ahí estaremos para apoyar en lo que podamos y sobre todo pues el sábado poder meternos en la final del domingo y ganar y devolver la moneda al Mansa del domingo pasado. ¿Cómo se gestionó, Josu, tu fichaje por la Hoy Radio? ¿Se puede contar, claro? Las noches son malas, pero creo que un viernes noche hace poco, o sea, el viernes pasado me engañaron también vilmente y bueno, creo que con una copa me vendí y bueno, pues nada. Ha sido complicado, sí, ha sido complicado. Ha sido un contrato millonario, pero estamos contentos y felices. Sí, aquí aprovechamos toda la mínima. Yo aproveché, como he dicho antes, lo de la amnesia de Rubén para pedir 20 euros. A ti te aprovechan un viernes para la noche para engañarte para la radio. Totalmente. Te pillaron débil, ¿no? La verdad que el negociador, Jorge, en este caso, estuvo muy hábil y me pilló en un momento que no pude decir que no. Va a estar, decir a todos que va a estar bien, además de con el profesional, con Juanma, va a estar muy bien cubierta la retransmisión en directo del partido de Almansa con Josué y con Jorge Monge. Son dos personas muy experimentadas en el baloncesto, que saben de lo que hablan y sobre todo Josu, que ha sido uno de los mejores bases que ha dado el CB Talavera al mundo del baloncesto. Y nada, que el sábado nos vamos para allá, querido amigo, y vamos a disfrutar todo lo que podamos y a ver si ganamos al Mansa, Hombre, por supuesto, y lo vamos a intentar con ganas. Vamos, yo estoy convencido de que vamos a ganar. Si el otro día con tantas bajas y estuvimos ahí para ganarlos, estoy casi seguro que con todo al 100% y con las ganas que tenéis, uh-huh, eso lo vamos a tener. Y que sepáis una cosa, sabemos que Almansa meterá 1.500 personas, y sí, tal, pero muchas veces la presión ya sabéis que juega para el equipo local, más que para el visitante, uh-huh, así que de eso nos aprovechamos. Josu, ha vuelto a las canchas tú, ¿no?, en la local. Sí, pero por poco tiempo. Por poco tiempo. creo que el gafe de los comentaristas me ha llegado. Porque, sí. Porque vaya tres que hay ahí también de lesiones, pues yo también estoy, me uno a vosotros en las lesiones. Así que, bueno, de momento vamos a tener que volver a parar un poquito. Pero fue la lesión, fue antes de que te fichara radio, ¿no?, para estos comentarios. Sí. O sea, no tiene nada que ver, información, para tu información, yo estoy en la pecera con Juanma porque me da miedo entrar en la sala. No entre, ni se te ocurra, porque allí puede pasar de todo. Madre mía, joder. Muy bien, muy bien. Pero bueno, pues nada, chicos, mucho ánimo y mucha suerte, y que nada, que el sábado estamos a tope con vosotros y seguro que nos dais un alegrón. Estupendo, pues gracias, Josu, muchas gracias. Me voy a quedar con ganas de escuchar el partido, o sea, que a ver si lo podemos grabar o algo, que me se grabará, se grabará. O eso, me llevo unos cascos al banquillo para... No, se grabará y haremos un completo resumen el próximo miércoles con los audios, entrevistas, con todo el ambiente, pase lo que pasa. Tener claro que vamos a tener un completo resumen el próximo miércoles. Okay. Josu, pues muchas gracias por habernos acompañado, un abrazo y nos reencontramos ahí con el sábado. Josu. Un saludo. Pues ahora ya nos quedan, ¿cuántos? Cuatro minutillos. Vamos a ver si podemos hablar con el otro colaborador, con Jorge Monge. A ver si le pillamos a estas horas, si no está durmiendo, ni comiendo, ni nada raro o parecido. Y nada, pues ha sido un placer, la verdad. Vamos despidiendo ya, porque así hablamos con él y ya nos despedimos. Ha sido un auténtico placer, de verdad, haber tenido tantos invitados. Muchísimas gracias por todos los mensajes que nos estáis mandando de apoyo, por todos los WhatsApp, pues no solamente hoy, sino en general, pues por los apoyos que nos dais siempre en el día a día, por redes sociales o personalmente. Y la verdad es que nos sentimos bastante respaldados. El club, por lo menos a nivel humano, por lo menos, nos sentimos muy arropados y siempre sabemos que contamos con mucha gente. Y eso, la verdad es que cuando vas a jugar una competición, la verdad es que parece que no, pero al final sí que pesa mucho. Muchas gracias también de mi parte. Acabamos de recibir el último WhatsApp también de gran Mario Resino, que nos manda muchos ánimos, y un ex compañero también del CB Talavera. Muchísimas gracias, Mario. Nos ha llegado el WhatsApp, muchísimas gracias. ¿Tenemos a alguien más ya para terminar? A Jorge, tenemos ahí. Jorge, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Fernando? ¿Tampoco te lo querías perder hoy? No, a ver, he recibido tu llamada y no puedo, he cancelado todos mis planes para hablar con vosotros. Que eras muchos, ¿no? ¿Has cancelado la siesta, la presiesta, la posiesta? Sí. ¿No? Exactamente, eso es. Tú no estás lesionado, ¿no, Jorge? No, yo de momento, respecto del alma, de lo que son partes físicas, no tengo lesiones. Qué profundo. Dramático eres. Sí, me duele mucho. ¿Qué hacías tú un viernes por la noche, para convencer a Josu de que fichara por la radio? Era pronto, ¿no? No era muy tarde. No, todavía no estaba lo suficientemente tomado como para convencerle. ¿Cómo lo ves? ¿Estás preparando ya esa voz y todos los datos y todo para este sábado? Pues sí, intentaré estar lo más preparado posible para intentar hacer unos comentarios, pues no sé, a la altura de las circunstancias, ¿no? ¿Este viernes no saldrás? No, hombre, no. No, por lo favor. Menos como mucho hasta las 12, ¿no? Vamos a quedar prontito el sábado por la mañana para irnos para allá. Por favor, Jorge, sé puntual. ¿A qué hora vamos a quedar para salir? Sobre las 9:30. Pero si quiere que vaya alguien a despedirnos, bueno. De hecho, tengo unas cuantas mudas, y ropita para cambiarte. Que vamos a pasar un fin de semana estupendo, lleno de baloncesto y lleno de anécdotas, Muy bien, pues nada, me veré varios vídeos ahí de Anthony Daimiel para acercarme a lo que viene a ser el comentarista modelo, ¿no? Jorge, no vale hablar de la vida privada de los jugadores que estás comentando, que tú tienes mucha información. No. Los tejemanejes y eso, solo los que ya son vos populi, y poco más. Jorge Monge, muchas gracias. Nos reencontramos el sábado. Gracias, Jorge. Nos vemos, chicos. Un abrazo. Bien, chavales, nos pilló el tiempo, 2 de la tarde, 58 minutos. Dejar entonces extendida ya la invitación para las 7 de la tarde el próximo sábado, 7:30, el partido, 30 minutos ante nosotros con la retransmisión de ese partido. Quiero escuchar voces del presidente, sí. Para nosotros va a ser un placer, creo que os lo merecéis. Es el aporte, Gustavo, que hacemos nosotros humildemente desde las radioemisoras de la UID, Organización Impulsores Capacitados, y lo más importante, que disfrutéis este próximo sábado y el fin de semana y el domingo, si es posible. Hay que agradecer el esfuerzo de toda la temporada, no solamente este fin de semana, de estar difundiendo lo que hacemos desde el club, difundiendo el baloncesto de la ciudad y apoyando al equipo este fin de semana en la Copa y haciendo a los que, desgraciadamente, por unas cosas o por otras, no vamos a poder estar, que lo podamos vivir en directo. Fernando, ¿será la despedida ya porque nos queda poco? Sí, pues mira, me acaban de llegar un último mensaje, sí. Último mensaje de mi casa, de mi casa, de Diana y de Leire. ¿Está preparada la comida? Sí, sí, dice que nada, que gracias por haber dejado la comida hecha. Y que te entretengas al salir de aquí. Que no me entretenga, que vaya directamente y nada, nos da mucho ánimo y nada, bueno, van a estar allí en directo viéndolo allí en el pabellón, o sea que... Un besazo, Diana. Que será, vamos, para nosotros, para mí personalmente, un orgullo que estén allí. La verdad es que no concibo yo vivir estas cosas sin ellas. Efectivamente, la presencia femenina es muy importante. Muchas gracias, Fernando. Rubén, recupérate. Te quiero ver ahí a plenitud de condiciones el sábado. Lo intentaremos. Lo mismo para ti, Carlos. Yo también lo intentaré, sí. Gustavo, Presi, que haya suerte. Muchas gracias. Y nosotros nos reencontramos mañana siempre a las 2 de la tarde en Deportes al Día. Será hasta entonces. ¡Chao, chao! Deportes al Día. Con Juanma Sepúlveda.